Tuvimos el otro día en Fox Radio. Señores, nos vamos. Nos vamos a encontrar mañana a las 7 de la tarde. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora. Resumen de noticias. Es la hora 21, temperatura 23 grados, una décima, humedad 63%. Títulos. La selección juega con Bolivia en Córdoba. Es el partido por la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas. A los 30 minutos del primer tiempo, Argentina gana 2-0 con goles de Mercado y Messi. También están jugando Uruguay, Perú y Venezuela, Chile. Previamente Colombia goleó 3-1 al puntero Ecuador. Los sindicalistas de la CGT aseguraron que la unión de las centrales no es para enfrentarse al gobierno. El titular de Trabajadores de Obras Sanitarias aseguró por Radio del Plata que la unidad es para darle presencia al movimiento obrero. José Luis Lingeri de esta manera se manifestaba. No es para enfrentar al actual gobierno, a ver que se entienda, porque si no parece que esto es ya una confrontación abierta. No, estamos creando canales de comunicación. Una cosa es la unidad para darle identidad, presencia y fuerza al movimiento obrero en su conjunto. Y a su vez del diálogo y de la concertación, buscar respuesta a los hechos que en la agenda común de las tres CGT hemos venido planteando históricamente. Ahora, todo tiene un tiempo, todo tiene un lapso para poder manejar. Lo que se necesita en estos casos son interlocutores válidos, que a veces no se encuentran y nos diluimos en reuniones que a veces no se encuentran los resultados que buscamos. Por su parte, el titular de Dragados y Balizamiento aseguró que la pérdida de poder de compra y caída del nivel de actividad anticipó la unidad de los sindicalistas. Juan Carlos Smith así lo decía por Radio del Plata. Hay una serie de problemas que venían siendo arrastrados hacia el último trimestre del año pasado y que indudablemente se han agravado con las medidas que tomó el gobierno del actual presidente. Hay un incremento en el desempleo y hay una persistencia de la inflación. Esa combinación de caída de la actividad económica y pérdida del poder de compra es muy nociva para los intereses que representamos. De allí la reacción de un arco sindical que hasta ahora estaba dividido, no tanto en cuanto a la agenda, sino en la reacción frente al gobierno de turno, ¿no? La Organización Mundial de Comercio falló a favor de la Argentina en su disputa con la Unión Europea. Le dio la razón a nuestro país en todos los reclamos por los aranceles de importación que el bloque aplicaba contra el biodiesel. Gran Bretaña minimizó la resolución de la ONU que establece nuevos límites a la plataforma continental que incluye a Malvinas. Agregó que la Comisión de Naciones Unidas que analiza el tema es solamente un organismo de consejo que no es legalmente obligatorio. La AFIP anunció una suba en los aportes que se deben pagar por contratar empleadas domésticas. Desde junio las escalas se ubicarán entre 34 y 419 pesos. Horacio Rodríguez Larreta aseguró que la aplicación Uber tendrá que cumplir con los mismos requisitos que los taxis. Señaló que todavía no presentaron ni un solo papel. ¿Qué intervención puede tener el Estado? Todavía ninguna, porque Uber no presentó nada. Así que nuestra visión es que además vamos a defender el trabajo legal, siempre. Y defender también y cuidar a los que usan el transporte público. Alguien para poder llevar a una persona en la ciudad tiene que estar registrada, tener los seguros, tener todos los permisos. En definitiva, cumplir con las normas. Se puede hacer modernidad en la ciudad, pero siempre cumpliendo con las normas. Uber todavía no presentó nada, así que mal podemos opinar en un sistema que además en cada ciudad funciona diferente. Acá no se presentaron, pero nosotros vamos a defender a los que viajan en la ciudad, a cuidarlos, que es muy importante, y nadie va a poder tener una autorización si no cumple con todas las normas que hoy la ciudad pide. Piden que se reabra el camino para acceder al lago escondido en Bariloche. La senadora por Río Negro, María Magdalena Odarda, recordó por Radio del Plata que el empresario inglés Joe Lewis no cumple con el fallo de la justicia. Nosotros estamos pidiendo por el viejo camino que está lleno de tranqueras que dicen propiedad privada y no se puede entrar a pesar de la orden de la justicia. Pareciera que Joe Lewis entendió que compraba la tierra con un lago y con el camino incluido, construyó las mansiones arriba del camino. Lo que ordena la justicia es abrir ese camino, para lo cual va a haber que hacer un pequeño desvío. Lleva casi 11 años esta causa judicial con sentencia favorable. Miguel Ángel Pichetto adelantó que mañana votará a favor del pago de la deuda a los holdouts. El titular del bloque de senadores del Frente para la Victoria aseguró que no le inquieta el mote de traidor que puedan utilizar contra él algunos sectores que se oponen a esta medida. Elisa Carrió declaró contra Daniel Angelici. La diputada denunció ante la justicia al presidente de Boca de ser operador judicial del macrismo. Reclamo de docentes, estudiantes, padres y músicos en el Ministerio de Educación. Realizaron un concierto frente al Palacio Pizurno para exigir la continuidad del programa de los 161 coros y 140 orquestas en todas las provincias y municipios. El abogado del hombre que disparó y mató a una persona en el microcentro dijo que solo quiso defenderse de un robo. Leonardo Rómbola señaló que su cliente está devastado por lo que, según aseguró, fue un accidente. Lo que voy a hacer es, obviamente, ponerme a disposición de la familia. Martinero en ningún momento quiso matar a ningún inocente. Lo que quiso fue defenderse. Fue todo en milésimas de segundo. Que él sintió temor por su vida y que lo único que atinó fue a desenfundar y defenderse. Él, en un momento dado, por lo que él me cuenta a mí, él teme por su vida porque, además de arrebatarle la mochila, le apoyan un arma sobre la cintura. Entonces, él, cuando pudo ver el momento de defenderse, extrajo su arma. Está destruido, realmente está destruido. Lo dijo el mismo encargado del edificio donde él vuelve a su oficina. Dice que lo ve completamente pálido. Conmoción en Villa Ortúzar por una explosión y principio de incendio en un depósito de municiones. El siniestro se produjo en la intersección de las calles Chorroarín y Fraga. El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que trasladaron a 3 personas heridas a diferentes hospitales. Tuvimos un desplazamiento de 8 unidades, unidad de catástrofe y triaje, porque había habido una, según entró a Central 107, explosión e incendio. De ahí trasladamos 2 pacientes, uno de 72 años y otro de 78 con quemaduras intermedias en su cuerpo al hospital Tornú, y otro paciente de 37 años al hospital Pirovano con inhalación de humo, que fue cuando trató de entrar para sacar a estas 2 personas. Son los únicos 3, me han confirmado esa cantidad. Estamos desplazando también más unidades, pero bueno, no hizo para efectivamente hacer algún tipo de fuerza y acompañar la angustia que significa para el trabajador del Estado este tiempo que se viene. Hay 65.000 contratos que están ahí en suspenso, en la cornita. Una semana y una situación muy, pero muy angustiante en general. Después te cuento algunos detalles de la marcha de hoy, pero que sobre todo tuvo silencio estampa en los medios hegemónicos. Muy poco y nada, te diría casi no tuvo presencia y fue una movilización importante más allá de la central sindical y las características y las subjetividades políticas en juego, digamos, ¿no? Bueno, vamos a charlar también sobre algo más de Lewis, del helicóptero, sí, del agua escondido. Sí, sí. Algo tenemos para comentarles sobre eso. Y me gustaría reflotar algo que dijimos el viernes, Roberto, y tiene que ver con los argumentos del gobierno de los Estados Unidos para presentarse como amicus curiae del acuerdo con los buitres, que después de la nota de Berbisky el domingo ya tenía relevancia, y nosotros así lo planteamos. Casi que el gobierno de Estados Unidos le dice a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, le dice, muchachos, mire que somos nosotros. Cuidemos este acuerdo porque somos nosotros los que estamos ahí. Son nuestros intereses en la Argentina y en la región, después de la nota de Berbisky del domingo sobre qué es lo que efectivamente estaba velado en los tratados y los acuerdos con Estados Unidos y Argentina, tiene mucha más significación. Sí, le quiero mandar un abrazo grande a Pedro Brieger, analista internacional, ustedes lo conocen, creo que hoy ha recibido la noticia de que lo sacan del noticiero de Canal 7, sí. Quedaría creo en Visión 7 Internacional. Por ahora también, sí, y también de Radio Nacional. De Radio Nacional, creo que lo remueven de Radio Nacional. Hay varios en la misma situación. Lourdes Suazo. Exacto, que los concentran el fin de semana, aparentemente, eso es lo que también escuché. Bueno, desde acá, un abrazo grande, a todos los conocemos, han sido compañeros nuestros en distintos medios, y por supuesto, digo, nadie va a creer que esto que sucede con Brieger tiene que ver con alguna cuestión profesional, ¿no? Digo, es un hombre que ha ganado 3 Martín Fierro precisamente por su trabajo, entre otras cosas, en Canal 7. Así que le mandamos un gran abrazo a Pedro. Y a una hija cortita, Roberto. Sí. ¿Vos te acordás cuando la presidenta de la Nación, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, subrayaba el hecho de que hay que darle mucha más presencia en el periodismo en general en la Argentina a la política exterior? Y sí, a la geopolítica en general. Bueno, Pedro es un especialista en ese tema. Era. Efectivamente. No está más. Usted ve, ya lo... No está más, ¿no? Ni Cristina ni Pedro Brieger. No está más. Sí. Por suerte. Usted lo quería mucho a Brieger, ¿no? Lo odio. Yo le quiero decir una cosa. La pluralidad de voces no está más. Que tiene. Señor, usted vio lo que es Pedro Brieger. Está bueno, podemos discutir el pelo. De Pedro. Alto peluco. Se lo planchó. ¿No lo vio? ¿En serio? Yo sé lo lindo que le queda. Che, a Pedro lo pueden seguir en Nodal, ¿eh? excelente portal de noticias latinoamericanas. Nodal.m. Nodal.m, que ahí está. Pero no está más en Canal 7, entonces. Va a estar en Visión 7 Internacional, que está los fines de semana. ¿Y en Radio Nacional tampoco? Aparentemente no. Voy a tener que hablar con mi amigo Lombardi. ¿Quién? ¿Lonardi? No, Lonardi, sí. El que le pago 80 galinas a Mangel. Eso es lo que tiene que ver, yo lo escuchaba a Hernán cuando dijo que usted ganaba tres veces más que ella. Hernán el Lonardi. Año pasado, sí. Bueno, problema de Lonardi, que mira mal los números. Una confesión de parte respecto de Lombardi, muy importante, ¿eh? En su charla con Patricia Villegas, la presidenta de Telesur. Sí. Si quieren después se lo decimos, pero lo que dijo es, si no podemos interferir en el canal, entonces nos retiramos. Concepto raro de pluralismo que tiene el general Lonardi. Gustavo Lema, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo anda, caballero? ¿Cómo está? Y bien, acá con sus aplicaciones, su tecnología, sus app y todas esas cosas. Bueno, vamos a estar hablando de la polémica de la semana. Ustedes saben y ya se habló mucho de todas esas cuestiones. Uber llegó a la Argentina y cómo generar publicidad. Uber que no es uruguayo, vamos a aclarar. No es uruguayo. Ni Rovirata, no es pariente de Washington. El chiste es fácil, chicos. Sí, no, les pido por favor. La cuestión es que Uber ha conseguido, sin sacar un mango, hacer publicidad en todos lados y conseguir mucha prensa, así que vamos a estar hablando de esta empresa que llega, desregula el mercado y después ve cómo eran las reglas en el lugar. Vos sabés que hay una serie que se está estrenando en Netflix, se llama Love, y tiene una particularidad. Para quienes han viajado a los Estados Unidos, el Uber es bastante conocido. Sí, claro. Y en un momento, en toda la serie, cada vez que están hablando, hay alguien dice, bueno, te pedís un Uber o pedimos un Uber, nadie habla de taxi y todo eso. Ahora, si esa es la cotidiana o eso es un arreglo con Uber, nos quedará por saberlo. Pero lo cierto es que yo la vez por que fui a Estados Unidos, usted yo ya sé que maneja, porque me mira. Yo vivo allí. Mentalmente, vivo que allí. Tiene un pie en cada lado. Vivo allí. No, me compré el departamento al lado de Jorge. ¿Qué Jorge? La Nata. No. Me sale un poquitito más barato, 2.500.000. Le agrego un datito más muy rápido. Ameo suspendido en Facebook. ¿Vieron estos muchachos que hacen cosas con humor, digo, imágenes en las cuales retocan algunas cosas de la realidad? Bueno, suspendidos por una fotografía que retocaron de Luis Majul. Fueron suspendidos durante unas horas en Facebook. Vamos a tratar de hablar un poco de la política de Facebook, que parece ser que suspende con facilidad cuando denuncian dos o tres personas. Sí, tomalo con humor, digo, ¿no? Un poquito más. Información, música, análisis, investigación y las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. 21 a 21 y lo tenemos en línea a Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué haces, Roberto? Y acá estamos, bien, empujando. Vos estás ahí, claro, yo la verdad que hoy estoy disfrutando del partido, mirando. Pagan a la Argentina, ¿no? Todo lo que sé. Ah, bueno, tranquilo, Carlos. Paga, yo quiero unos palitos, una maní, está bien atendido. Le mando a Zulma. No. Por favor, Carlos, no le haga caso. No. Tengo una bronca. Mal educado. Mirá que yo le doy muestras de afecto permanentemente. No, le contesta con patadas. ¿Pero qué se puede esperar de un burro si no patadas? Sí, el afecto y Magallanes están reñidos, Carlos, le aviso. Bueno, yo voy a seguir insistiendo porque está en mi forma de ser, y creo que finalmente vamos a ser amigos, vas a ver. Bueno, sería una gran... Yo sé que no es fácil porque, desde luego, con ese perfil ideológico que tiene, pero bueno, más allá de eso vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Vamos a hacer el esfuerzo. Carlos, ¿cómo está viendo el día, la semana, cómo vienen las cosas? ¿En cuál tema? A ver, yo... ¿Hay tanto? No, pero hablemos mañana, creo que es un día importante, tiene que ver con el tema fondos buitres. El fin de semana se conocieron cuáles son los acuerdos que hay con Estados Unidos. También es cierto, y lo comentaba recién Pablo, que el amicus curiae que presentó el gobierno de los Estados Unidos entre la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en parte define que el programa económico es el programa económico que quiere Washington, claramente. Bueno, claro, está absolutamente claro. Es muy interesante lo del amicus curiae porque le dice... Primero dos cosas. ¿Te acordás cuando el tema fue a la Corte Suprema, que el gobierno de Estados Unidos dijo que no se podía meter porque la independencia de los poderes y qué sé yo cuánto? Y ahora le dice claramente, miren muchachos, a la política internacional de los Estados Unidos le conviene que Argentina resuelva este problema porque el rol que está jugando el nuevo gobierno, etcétera, etcétera, etcétera.

consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Roberto y equipo, hola, Guillermo de Mar Plata. Mira, lo que se está viendo ahora en televisión sobre que Carrillo está en contra de Macri porque dice que Angelici es el operador judicial de Macri en la justicia federal. Ya hay otros medios que están diciendo que Carrillo lo que está atacando es que Macri quiera perdonar o actuar en favor para que no se condene la justicia acá. A mí me parece que lo más grave que ocurrió hoy, creo, fue el anticipo de que imputarían a Cristina por asociación ilícita, y es un globo de ensayo que tira el juez Buenavío para ver cómo reacciona la sociedad. Reaccionemos, porque si no se reacciona fuerte y rápido de una manera contundente, la sacan esposada. Habla Norma de San Miguel, soy un oyente de Caballero desde Radio Nacional y me emociona escucharlo a él, al árabe, y la verdad que es una alegría poder escuchar algo de lo que realmente pasa en nuestro país, en nuestra patria. Gracias, Caballero. Buenas noches, señor Roberto. Habla Dolores de Castelar. Bueno, yo pienso que lo que Macri está proponiendo en las radios es que hablen solamente de él, que realmente hablen de su figura y no hablen más de nada que sea oposición o del kirchnerismo. Pero bueno, no lo va a lograr, ¿eh? Porque nosotros vamos a salir en marchas, en lo que sea, lo que tengamos que hablar lo vamos a hablar y nos van a tener que escuchar, porque no puede ser que él sea tan autoritario. ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es Macri? Por Dios. Gracias. Soy Marcela de Bursaco. Roberto, te veo siempre en las marchas, siempre estás, te extrañábamos mucho, toda mi solidaridad a Pedro Brieger, pero bueno, este gobierno es esto. Esperemos mañana hacer muchos en el Senado, por lo menos para que se enteren que no estamos de acuerdo con los buitres, y toda la fuerza a los compañeros que pueden ser despedidos, así estaremos, y estaremos con Cristina. Un abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por los mensajes, gracias por los llamados que estamos recibiendo, que son muchísimos, ¿eh? No se enojen si les da ocupado, insistan un ratito, seguro se levanta. Mucho tiempo, ¿no? Reunión Macri y Tinelli. Tres horas de Marcelo Tinelli reunido con Mauricio Macri. Dicen que hablaron de fútbol, de la AFA y algunas otras cosas. Habrá que ver cómo repercute eso. Fue muy generoso Tinelli mencionando en su Twitter. No salió por presidencia todavía ningún comunicado, pero lo cierto es que esa reunión pone en vilo y en la mirada de toda la gente del fútbol. Tinelli dice que habló de fútbol, de su vuelta a la televisión y de la visita de Obama. Bien. A ver, sabemos, visitó Obama la República Argentina y el primero de abril Mauricio Macri se va a reunir con su par chino, Xi Jinping. Está en línea Diego Aguilar, embajador argentino en China. Diego, Diego, ¿cómo va? Roberto Caballero lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para mí son las 8:30 de la mañana, 9:20. 8:30 de la mañana, tenemos un poquito de delay, está un poquito lejos. Sí, 11 horas. 11 horas. A ver, ¿cuál es la expectativa de esta reunión con Xi Jinping, Diego? Bueno, va a ser una reunión, una agenda abierta, es una reunión al margen de una cumbre. Uh-huh. Eso no es, obviamente, no tiene las características de una visita o de una reunión bilateral en todos los términos, pero es importante en el sentido que cierra de alguna forma el circuito de la nueva política exterior, tal como se la ha planteado el gobierno, como lo ha anunciado el presidente y la canciller Malcorra, de que no hay un sistema de exclusiones o de bloques en la relación de Argentina con el mundo, tal como lo plantea el mundo. Pensemos que la asociación más importante hoy entre dos países en el mundo se llama China y Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, hoy pensar en términos de la Argentina optando por bloques es una definición ridícula. No existen esos bloques en el mundo. Entonces, hoy el dato que podamos estar recibiendo Obama, encontrándonos con Xi Jinping, visitándonos Renzi o Hollande de Francia, este dato de una Argentina que se incorpora a un mundo multipolar, que está buscando cómo evitar los bloques, porque los bloques serán la expresión de un mundo fragmentado al borde de una guerra internacional, que en el caso de los últimos grandes bloques, el de la Unión Soviética y el de Estados Unidos, nos tuvo durante 40 o 50 años al borde del holocausto nuclear. A ver, creo que esto es buena noticia para el mundo. Para dejar en claro esto, o sea, que la relación con Estados Unidos no invalida, obviamente, que sigan las relaciones con la República Popular China. No, por supuesto, yo creo que este sí es el sí más. Una de las cosas que van a hablar en la reunión, por supuesto, es la siguiente visita oficial a China en septiembre, que va a ser el presidente Macri, que ya está confirmada. Entonces, estamos construyendo esa relación multipolar. Lo que se ha avanzado con China es muy importante y seguramente vamos a seguir avanzando en la relación con China, como vamos a avanzar con Estados Unidos, como vamos a avanzar con Europa. Ahí yo estuve leyendo últimamente alguna nota aquí que ha salido publicada, creo, en La Nación, donde dicen que la Cancillería detectó que los ministros de Cristina Kirchner eludían las vías diplomáticas. Se habló incluso de una diplomacia paralela con la República Popular China. ¿Es así? Sí, sí, categóricamente. Yo leí esa noticia. En algún momento el periodista que hizo la investigación me consultó y no puedo menos que ratificarlo. O sea, en lugares donde había dinero, había democracia, para llamarlo de alguna forma, diplomacia paralela. Nos enteramos hace mucho tiempo que esto ocurría en Venezuela. Sí, no hay ninguna duda que aquí lo había. Los grandes temas donde estaban los grandes paquetes de la relación Estado-Estado, justamente eran los que no estaban en la agenda de la embajada y tampoco de la propia Cancillería, ¿no? Esto era un mecanismo donde intervenía el Ministerio de la Producción centralmente e intermediarios. Ahora, China advirtió que esos acuerdos con el país, con Argentina, son transparentes y legales, lo dijo ahora antes de esta reunión que va a tener, digamos, el presidente Macri con Xi Jinping, ¿no? Sí, sí, no hay ninguna duda. Yo diría que lo que no hubo fue transparencia interna. O sea, desde el punto de vista del gobierno chino, ellos, por supuesto, seguían el mapa que le planteaba el gobierno argentino, no intervenían en las cuestiones internas de la Argentina. Los tratados pasaban por, de alguna forma, por lo que llamábamos la escribanía, por su aprobación automática, sin lectura, etcétera, que eran acuerdos marcos, y después los convenios específicos podrían tratarse por ministerio, conforme lo hiciera el planteo argentino respecto al procedimiento. Ahora digo, que ellos nunca desacataron un procedimiento legal. Sí, no, yo creo que lo que digo es, conociendo un poco la diplomacia china por lectura, ¿no? Por lectura, usted está en el territorio, evidentemente lo tiene mucho más cercano, pero me llama la atención, digamos, que China haga algo en materia de acuerdos que no sea legal o que no sea transparente, porque la otra vez leí que hay 300 funcionarios castigados o presos allí en China precisamente por no cumplir con las normas de conducta que ellos hoy están exigiendo desde el último congreso del Partido Comunista. No, tiene números muy atrasados. Hay 40.000 funcionarios procesados, 1.000 funcionarios han sido recuperados que trataron de escaparse y por tratado de extradición fueron extraditados. Es decir, acá la campaña contra la corrupción es realmente muy, muy importante porque había llegado a límites de corrupción muy altos y esto lo ha reconocido el propio gobierno chino en una campaña extraordinaria. Ahora eso pase a los funcionarios chinos. En relación a la Argentina, yo creo que no ha habido secreto, ha habido falta de transparencia interna hacia la Argentina, pero ese no es un tema que tengan que controlar los chinos, sino nosotros. Creo que en todo esto la actitud del gobierno chino ha sido en estos meses y en esta semana que estoy aquí trabajando muy muy intensamente, ya estaba trabajando desde Buenos Aires por el procedimiento que hace a la designación de un embajador, pero desde el primer día estuve trabajando intensamente desde Buenos Aires. La actitud del gobierno chino es de diálogo, de explicación de toda la información, de revisar lo que tengamos que revisar, por supuesto demandando, como todo socio, participar en esa revisión, es decir, una revisión de hechos acordados entre dos, tiene como límite no lo escrito, sino lo que acordemos. Uh-huh. Y yo podemos hacer un contrato de alquiler, por ejemplo, por 2 años. Uh-huh. Y después yo, la verdad, me quedo 10 años, y usted es el propietario, y yo el inquilino, sin contrato. Y sin embargo, eso es totalmente legal. Es válido, ¿por qué? Porque yo no estoy violando uh-huh. la voluntad de los contratantes. Entonces, uh-huh. la verdadera extensión de un contrato, o los términos de un contrato, mucho más que la letra del contrato, es la voluntad de los participantes. Uh-huh. Y hay voluntad de energía nuclear, el comienzo de Atucha 3, las represas en el sur, digo, todo eso es trabajo de financiamiento chino, pero es trabajo argentino. ¿Usted le puede llevar tranquilidad sí. a toda la gente que depende del desarrollo de esas inversiones como para que esto se va a hacer, se va a concretar, va a salir adelante, que el acuerdo con China sigue en pie? Yo estoy seguro que sí. O sea, que va a haber continuidad, esto a lo que usted hace referencia, que es la continuidad del Estado. Una cosa es que tengamos que ajustar uh-huh. nuestra parte del Estado. Es nuestra obligación, y yo espero sinceramente, creo que lo vamos a hacer, que esto va a cambiar en términos internos. Ahora, en términos de los compromisos internacionales, China es un país muy importante, con el cual tenemos una asociación muy importante. Tenemos que pedir excusas muchas veces por esta falta de información y ajustar en este periodo muchas cosas. Habrá obras que sufran modificaciones, pero esto, a mi juicio, tiene que ser para generar más trabajo. Uh-huh. YouTube lo voy a hacer sin nombre, porque obviamente hay cosas que hay que mantener reserva, etc., con una empresa que tiene un paquete entre ejecutado y no ejecutado en la Argentina de 4.500 millones de dólares. Estamos hablando de mucha plata. Sí. Sin lugar a dudas. Uh-huh. Me dieron mucha información, porque yo, insisto, no tengo los archivos en la embajada del tema, pero en la práctica tienen, por ejemplo, Sobeiso, 2 funcionarios ellos propios en la Argentina, y algunos compromisos eventuales futuros de alguna incorporación de valor argentino. Uh-huh. Yo creo que estas cosas tienen que ser revisadas. Ellos mismos lo han aceptado, no tenían, pese a todo el discurso industrialista, etcétera, que recibíamos abundantemente la última administración, esto no ocurría. Eran exclusivamente acuerdos de aprovisionamiento. Uh-huh. Entonces yo mismo le dije en la reunión a estos empresarios, extraordinariamente abiertos, con toda la información, no hay nada ilegal, no hay nada secreto, pero le decía, ¿ustedes se imaginan a Volkswagen, que es el número uno de la industria automotriz en China, que pudiera vender millones de autos sin fabricar los Volkswagen en China? No, me decía. Ah, bueno, pero esto, ¿quién negoció esto? Volkswagen le hubiera encantado venir a China y vender millones de Volkswagen sin construirlos, o sea, para alimentar a sus empresas en la casa matriz, en Alemania, sí. Porque los alemanes no son menos nacionalistas que nosotros. Uh-huh. ¿Quién hizo que efectivamente para hacer eso tuvieran que fabricar autos en China? Eso lo hizo el gobierno chino. Entonces yo les planteé muy abiertamente, y no tengo por qué no comentar sobre ustedes, que en esta etapa tenemos que aspirar razonablemente con nuestros socios a agregar valor en la Argentina y no hacer lo que es para la Argentina uh-huh. aprovisionamiento por 4.500 millones de dólares que impactan solamente al trabajo chino, me parece muy bien. Bueno, se supone que hay un porcentaje de ese aprovisionamiento que tiene que hacerse desde la Argentina. Juntos, en sociedad con los chinos. Diego, la última, que acá ya se está haciendo un poquito tarde, allá está amaneciendo, pero acá sí. Se está haciendo un poquito tarde, y tiene que ver con el incidente con el pesquero chino. ¿En qué quedó eso? ¿Ya está solucionado? No, ahí hubo obviamente una enorme preocupación cuando se enteró el gobierno del proceso del hundimiento, porque además en la primera información no se sabía si había víctimas, etcétera, uh-huh. y se suministró inmediatamente toda la información, el manejo que hubo tanto legal como de protocolo de seguridad de la gente, etcétera, y por lo tanto se anuló cualquier idea de incidente diplomático para pasar a un hecho policial en territorio argentino. Y en ese sentido, como todos los pasos que se dieron, por supuesto no solamente está al tanto el gobierno, sino que está interviniendo en la Argentina la embajada china, hay plenas garantías para la empresa armadora del buque como para los tripulantes y para el capitán, el tema no tiene entidad de conflicto diplomático. Perfecto, Diego. ¿Lo volvemos a llamar después de la reunión de Macri con Xi Jinping? Va a ser un gusto. Un abrazo grande. A disposición de ustedes. Buen día. Gracias. Desde mi día. Era Diego Velar, embajador argentino en China. A ver, algunas cosas como para pasar en limpio. Una, se va a encontrar Macri con Xi Jinping. Hay, o por lo menos salió publicado, ahí estaba diciendo el embajador algo sobre una especie de embajada paralela, diplomacia paralela. Bueno, la verdad es que China advirtió que los acuerdos con el país, con Argentina, son transparentes y legales. No dijo nada en contrario en este caso Diego Velar, sino que por el contrario, recordó que en China bueno, han sido muy estrictos todos los controles relacionados con los convenios que se han firmado con nuestro país. Después, bueno, alguna definición sobre la continuidad del Estado, ¿no? Porque es así, la Argentina sigue siendo la Argentina, con Cristina Kirchner como presidenta o con Mauricio Macri como presidente. Y me parece que es bueno destacar eso, porque estamos hablando de trabajo, estamos hablando de inversiones que van a traer trabajo y sobre todo lo que está ocurriendo allí en Zárate con la gente de Atucha 3, digo, la verdad que hay algún temor de que esas cosas no se hagan, lo mismo que está ocurriendo en el sur con el tema de las represas hidroeléctricas, la Cepernic y la Néstor Kirchner, todo eso se hace con financiamiento chino. Entiendo yo que se van a ir moderando, ¿sí?, estas declaraciones en relación a China y a las inversiones chinas. Dijo Gerar, y con esto termino, que quieren tener muy buenas relaciones con los Estados Unidos, lo cual se nota, se ve, más que buenas relaciones, ya yo, relaciones carnales, pero que con China, que es otro gran jugador a nivel mundial, también quieren tener buenas relaciones. Así que eso es lo que puedo pasar en limpio de la charla ahora. Obviamente la pueden tener en Caballero Nocturno después, pueden ir a buscar en el sitio, descargarla completa y volver a escuchar. Hay una idea de que Macri vaya a China en septiembre, que también sería interesante ver en qué contexto y cómo se llegue efectivamente en septiembre en las relaciones, en marco de las relaciones. Y te acordás, dato de color, si vos querés, Macri, jefe de gobierno, le mandó una carta al gobierno chino para decir que los acuerdos bilaterales eran inconstitucionales. ¿Te acordás? Se armó un escandalete bastante importante diciendo que Macri salteaba al gobierno nacional y directamente intentaba petardear las relaciones en ese momento. Y te diré una cosa, Pablo y Roberto. Se enojó bastante el gobierno chino porque en algunas reuniones privadas que tuvo Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno fueron dadas a conocer, después hizo declaraciones sobre esas reuniones, blanqueó algunas cuestiones y quedó con un enojo importante el gobierno durante mucho tiempo hasta que después se limaron algunas asperezas. Lo vi moderado, igual. Aguilar, ¿no? Me miran acá de costado. Sí, no, con mucho respeto por lo que significa. Tiene una responsabilidad muy grande. Tiene una responsabilidad grande. Vos podés jugar. Andásete loco allá. Andásete loco. Sí. Podés tirar fuegos artificiales de acá cuando no tenés la responsabilidad de Estado, pero cuando la tenés es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Llegar al Estado y gobernar es otra cosa. 10 de la noche, nos vamos a ir a las noticias de esta hora, ya venimos. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, un minuto, temperatura 22 grados, una décima, la humedad 63%. Estiman que será extenso el debate de mañana en el Senado sobre el acuerdo para pagarle a los fondos buitres. El oficialismo convocó una sesión especial para las 10:30 y pronosticó que la discusión llevará al menos 12 horas. De aprobarse la iniciativa que incluye la derogación de las leyes Cerrojo y de pago soberano, se convertirá en ley ya que tiene media sanción de diputados. Denuncian que Joe Louis no cumplió con el fallo judicial que lo obliga a reabrir el camino hacia el lago escondido en Bariloche. Por Radio del Plata, el abogado Darío Rodríguez Duch reveló que el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro dio la orden y no fue respetada por el norteamericano que compró las tierras y cerró el acceso al lago. También denunció que Luis respondió que la gente vaya por un camino alternativo por el que se demora 4 días. Hoy los dos únicos caminos que ellos permiten son el de la empresa cuando ellos te invitan y un camino de alta montaña que te lleva 4 días para gente más o menos avesada en la montaña. Y sin embargo, existe un camino preexistente que se presta Cuisí, que está en perfecto estado, que lo único que habría que hacer es restablecer los puentes. Y esto es lo más importante, que hay una orden judicial que salió, que es del Superior Tribunal de Justicia, que está firme y que desde el año 2009 vienen incumpliendo. Entonces, el gobierno de Río Negro, que es el responsable de que eso se haya cerrado en algún momento, pues siendo un camino público, un camino vecinal, correspondía que el Estado no hubiera permitido ese cierre o que de haberlo permitido hubiera dado una alternativa equivalente, cosa que no es el caso de 80 kilómetros por la caminando por la alta montaña. Internacional. La agencia de calificación

No sé si tenemos los recursos, les soy muy honesto, para impedir que esta mercantilización de la información y la derechización de los discursos siga pavoneándose en el sistema de medios que tenemos. ¿Por qué? Porque aparte tenemos un sistema de medios concentrado, donde si Radio Mitre dice algo, es tomado como cierto y es replicado por una inmensa cadena de licencias de radio y televisión, donde hay muy pocos periodistas que digan, che, paremos la mano, esto fue así, es como dijeron, le vamos a creer a la policía, si le vamos a creer a la policía, ¿por qué es? ¿Tenemos los nombres? ¿Sabemos quiénes son? ¿Sabemos lo que pasó como para poder informarlo? Simplemente una reflexión. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros va que más. Nadie nos puede romper. No me refiero a diferenciar, que los estoy escuchando y la verdad que yo me uno a, digamos, a lo de Pedro Brieger, sinceramente es algo que me produce tristeza, periodista con la trayectoria de Pedro Brieger, y además porque, claro, quieren que no sepamos nada con respecto al mundo, ese es el tema, pero en fin, estamos cada día más tontos y hacen lo que quieren con nosotros. Bueno, un beso. Caballeros, cómo se extraña el fútbol para todos realmente. La estética, la línea que tenía el fútbol para todos. Se concientizaban sobre el dengue, sobre las vacunas, sobre todo lo que estaba haciendo el gobierno. Y ahora resulta que el fútbol para pocos. Le mandan saludo a la parrilla donde comen. La verdad, cómo se extraña el fútbol para todos. Un besito, Ángel. Buenas noches, Roberto. Seguramente a Leuco le molestó que los organismos de derechos humanos no hayan ido con Macri y Obama ahí al Parque de la Memoria, ¿no? No se prestaron para la foto ni para hacer esa paparruchada que hicieron, ¿no? Y también seguramente a periodistas como Leuco les debe molestar las más de 500.000 personas que el otro día hubo en la plaza, ¿no? La verdad que fue impresionante, eso seguramente le debe molestar, porque antes que llegue el kirchnerismo, los 24 de marzo, estaban las madres solas con algún grupito, con algún sector de izquierda, ¿no?, que las acompañaba a las madres. Ahora son movilizaciones multitudinarias, ¿no? Te sigo desde Radio Nacional. El aumento de gas a mí ya me llegó en el mes de marzo. Febrero pagaba 300 pesos y ahora pagué 1.111 por dos hornallas de la cocina y nos fuimos de vacaciones aprovechando el viento de cola de la pesada herencia. Este ajuste es infernal, no se soporta. Fernando Sorrentino de San Miguel. De 21 a 24, Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Por Del Plata, de espacio publicitario. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. El diputado Rodolfo Taylade se estaría violando secreto fiscal con información que surgiría desde la propia AFIP. Lo que hice fue poner en conocimiento de la justicia un mail que llegó a mi casilla de correo donde se detalla la existencia de una estructura adentro de la AFIP dirigida a violar el secreto fiscal de numerosos contribuyentes y preparar carpetas para entregárselas a la diputada Carrillo a efectos que haga denuncias en distintas causas judiciales. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.

le pusieron el excelente relato que hizo Vilouta, que estaba en un momento altísimo de su carrera, es... tan alto que no vio nada. Es una blasfemia, es una blasfemia. Con el gol de Víctor Hugo, los ingleses no se meten. Sí, el de la mano fue, y qué sí. Relata extraordinario. Pues, extraordinario. Yo sé que está ahí Ezequiel para hablar del libro más adelante, sí. Pero hay un libro que se llama... Ezequiel Martínez ahí, está Cazón. Sí. Uy, qué hincha pelota. Hay una canción que nos dice que tenemos que ir a una tanda en algún momento. Hay un libro que se llama El Gol, que es de Andrés Burgo, que es el día del gol a los ingleses. Sí, salió ahora. Salió ahora, lo tengo ahí para poner todos los judíos donde va. Disculpe. Perdón, ¿qué es Andrés Burgo? ¿No es señor? Y todo, él ahí viene acá, todo judío. Yo le quiero ¿dónde? Decir. El Goy. ¿Qué tiene el que gol, ver el Goy? Gol. El gol, el gol. Tipo que no maneja hable el deporte. Bien, hable bien. Me muy preocupado. La gente entendió el Goy. ¿Qué? La gente entendió el Goy. El Goy es buena gente igual, ¿eh? Yo fui judío por un día. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo lo festejamos eso? Como de la sota. Por Ulanovsky me hice judío un día. Unas cosas. Si quieren volver a escuchar la entrevista con Adrián Paenza en caballeronocturno.com.ar, tanda ahora. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Comienzo de espacio publicitario. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Este mensaje para Radio de Plata. Soy un oyente nuevo. Me llamo Mabel. Soy de San Fernando. Para felicitarlo. Buenas tardes. Somos los que emigramos de otros medios. Seguimos creciendo. Soy nueva oyente. Liliana de Lanos Este. Muchas gracias por todos sus llamados y mensajes. Al oyente que estaba tan angustiada por el tema de la jubilación, si ya está cobrando la jubilación y está pagando su moratoria, no se la van a sacar. Lo que se va a cerrar es la posibilidad de jubilarse con moratoria, pero no los que ya tienen la jubilación, ¿se entiende? Digo, así que desangustiate, que no, eso no, por ahora me está pasando. Es un feo mensaje el que está dando. La angustia es un motor para el capitalismo. No diga eso. La sangre del capitalismo es angustia, ¿le parece? Es un motor. Qué lindo. La angustia es el gran motor del capitalismo. Hay que salir corriendo de la angustia, por eso. Bueno, mira, hoy escuché a un tipo que se llama Padilla. No sé si es cubano, no sé de dónde. Un tal Padilla que era de... No sé, ¿no era el que apareció en la CNN? ¡Sí! Que está acá dando vueltas, vino está a defender Uber. Por acá, lo enganchó. Estaba defendiendo Uber en la tele. Decía cosas muy parecidas a lo que dice usted. Muy parecidas, ¿eh? Que la angustia, que bueno, que hay que... Se tiene que morir. Todo lo que no es competitivo se tiene que morir. ¡Qué lindo! Y si miren lo que pasa en México, dice lo bien que está México. Ahora, antes exportaban materias primas y ahora exportan autos. Y bueno, y todo lo que no servía se tuvo que morir. Así es, se tuvo que morir. Extraordinario. Sí, extraordinario. 50% de pobreza tenés en México. Yo no sé qué compita hablamos. Magallanes, a ver. Sí, compita con Padilla. Me deja rápidamente lo que sonaba de fondo. No le quiero robar ni mucho menos. Va a estar presentándose el próximo 7 de abril en el Coliseo. Es fantástica. Se llama Michelle Nedelcio Celo. Es una negra que toca el bajo. Ha tocado con un montón de gente. Y va a venir por primera vez a la Argentina. Si tuviera o no tuviera una hija de 29 días, sería el recital al cual iría la semana que viene. Bien. No me lo pasan. Escuche un poquito más a esta morena pelada que toca el bajo como pocos, canta preciosa y ha sido grabada por Madonna y ha tocado con los mejores músicos del mundo y viene a presentar por primera vez su música a la Argentina. She sensed her way high. She lived in her books and fantasy. They both searched for some sort of loyalty. When they made love, begged each other, just don't betray me. Come be with me, soothe my broken heart. Show me love. Bueno, terminó su presentación aquí en Capital Federal, Extinguidas, la obra de José María Muscari. Ustedes saben que reúne a grandes íconos de los 80, como es el caso, las voy a leer para no olvidarme ninguna: Beatriz Salomón, Mimi Pons, Nanín Timoico, Noemí Alan, Pata Villanueva, Patricia Dal, Sandra Smith, Silvia Peirú, Luis Albinoni y Adriana Aguirre. Horacio, ¿vos la viste? La vi. Muscari tiene esta particularidad de piel de chancho para acá, de las cosas que hacía con Cats. Fantástico. Y acá fue buscar viejas glorias, entendido por el tiempo, de algunas que creo que no se habían subido. Creo que Nanín hacía muchísimos años que no hacía nada, porque estuvo bastante alejada del tema del medio, muy muy alejada, y vuelve con Muscari, de la mano de Muscari, que esto que decís vos, de forma muy inteligente logra, y no sé si cuál es tu mirada, pero a mí me parece que lo que él logra, que se cuentan anécdotas obviamente de sus trabajos de y también de lo pesado de sus vidas, porque también tienen bastante drama, ¿no? Estos íconos de los 80, pero enseguida inmediatamente lo resuelven con humor. Es decir, que van y vienen, por eso no cae en el dramón, sí, ¿no? Claro. En esa cosa nostálgica permanente. Y aparte, lo que trabajó muy bien es esta combinación de anécdotas, y que bueno, uno la verdad se va contento después de haberlas visto a las chicas, porque no les terminé de decir las chicas claro. Y es muy interesante, digo, no Magallanes, porque Magallanes, como sabemos, no tiene amante. José María Muscari, lo conozco. No, de... Muscari. Y usted pertenece como un postre. Claro. Y usted pertenece al grupo Podemos Esperar. Sí, así es. ¿Sabías eso? Sí. Pero estoy entrando ahora. Sí, soy del grupo Podemos Esperar, pero lo vi en Mujeres de Carne Podrida. Ah, muy bien. en una obra excelente. Claro, digamos. Pero digo, han sido fantasía de muchos hombres. Todas pero, claro, mujeres. Obviamente, todas. Cada una de ellas. Y lo son. Algunas han trabajado con Olmedo, otras también lo han hecho por tapa de Playboy, lo que fuere, ¿no? Y es muy interesante porque no hubo escandaleta alrededor de esta obra. No, al menos... No, a ver, digo, nos hubiésemos enterado. Al menos porque... público no, pero me parece que hacen un buen grupo, y me parece que ellas están entendiendo y disfrutando de lo que les está pasando con esta obra, que la verdad que, bueno, terminó en este fin de semana en el Teatro de Regina, pero comienzan una gira por la provincia de Buenos Aires, y creo que luego van a ir por toda la Argentina. Empiezan este jueves en el Teatro Municipal de Luján. Así que bueno, es una buena opción, y me parece que es una forma y una mirada inteligente de José María Muscari. Muy bien, prácticamente las 11 de la noche, ¿sí? Nos tenemos que ir a las noticias de esta hora. Tenemos algo cortito todavía para decir. Maurito, ¿tenemos algo ahí? En un ratito repasamos los ajustes, los tarifazos que se vienen, producto del ajuste para la primera semanita de abril, a preparar el bolsillo, pero algo más. Algo más, después de las noticias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 23, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 9 décimas, humedad 70%. El presidente Macri parte mañana a Washington. En la capital de Estados Unidos participará de la cumbre de seguridad nuclear. Además, volverá a entrevistarse con el presidente Barack Obama y mantendrá 7 reuniones bilaterales con líderes de gobiernos de Japón, China, Canadá, Nueva Zelanda, India, Corea del Sur y la Unión Europea. El embajador argentino en China dijo que se va a dar continuidad a las obras financiadas por el país asiático. Diego Velar reconoció por Radio del Plata que habrá que hacer algunos ajustes, pero que los compromisos firmados se deben cumplir. Yo estoy seguro que va a haber continuidad del Estado. Una cosa es que tengamos que ajustar nuestra parte del Estado. Es nuestra obligación, y yo espero sinceramente, creo que lo vamos a hacer, que esto va a cambiar en términos internos. Ahora, en términos de los compromisos internacionales, China es un país muy importante, con el cual tenemos una asociación muy importante. Habrá obras que sufran modificaciones, pero esto, a mi juicio, tiene que ser para generar más trabajo. Pidieron a la Corte Suprema la liberación de Milagro Sala. Lo hizo el abogado Emiliano Villar, quien interpuso un recurso extraordinario per saltum ante la falta de resolución del planteo a la justicia de Jujuy. El fiscal avaló el pedido de indagatoria a Ricardo Echegaray en la causa Chicone. Jorge Dilelo respaldó lo solicitado por la Oficina Anticorrupción, argumentando que hay una suposición de responsabilidad. Además, adelantó que quiere que Echegaray aclare por qué la asistencia a esa empresa fue indiscriminada. Deportes. Fútbol, eliminatorias sudamericanas. Argentina le ganó a Bolivia 2-0 con goles de Mercado y Messi y ya está tercero a 2 puntos de Uruguay. Al término del encuentro, el técnico Gerardo Martino dijo que haber logrado 3 triunfos consecutivos da tranquilidad. La verdad que sumar el tercer triunfo que al hilo nos viene bien, nos da tranquilidad y me parece que nos encamina en una buena posición. Yo creo que el primer tiempo fue mejor, el segundo por ahí nos falta un poco más de intensidad, pero creo que jugamos un partido serio y lo ganamos bien. En tanto, Leo Messi explicó que se complicó un poco el partido por el estado del campo de juego, pero que eso no es excusa para no jugar bien. Los 6 puntos para hacer bueno esta eliminatoria, por cómo veníamos de menor a mayor, y bueno, lo conseguimos. Sinceramente, la cancha por ahí no ayudaba mucho para jugar. Si ven la gente de acá, es impresionante, y es la realidad y el agradecimiento de siempre por ahí. No todo, pero no es la excusa y lo sacamos adelante. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 9, la humedad 70%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Eran las 5 de la mañana, puse mi nariz a un obrero, con mis papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay vista para un sueño. María de Florencio Varela, siempre escucho Radio del Plata todos los días. Nosotros acá en Florencio Varela tenemos un grupo que somos los de Resistiendo con Aguante, que es un grupo, bueno, somos un grupo Varela y en muchos lugares. Y vamos a ir a bancar a Cristina el 13 de abril, porque Cristina es todo para nosotros, Cristina y Néstor es todo para nosotros. Y Macri, por más odio que tire, la gente la va a querer a Cristina y a Néstor igual. Bueno, caballero, éxito en el programa y un beso para todos. Chao. Roberto, habla Adriana de Lomas. Bueno, era para decirte que hoy la verdad que me indignó escuchar a Susana Tremarco realmente poner en duda la organización de Milagros Salas, desfenestrarla. Y yo la verdad pongo en duda su fundación ahora, porque resulta que dice que hizo una zanja en casa de gobierno con el gobierno anterior para lograr que le den fondos y después terminó diciendo que el que la ayudó fue Macri. Me da mucha tristeza por Cristina, por todo lo que ha hecho por esta mujer. Es indignante. La impunidad con la que se manejan hoy quedó demostrado en lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires con esta persona que mató a sangre fría a un señor en la calle porque le habían robado. Así se manejan con impunidad, como lo hace el presidente. Mi solidaridad con Pedro Bridger, que es un gran especialista en temas de política internacional y es la persona que más sabe en la Argentina sobre todos los temas de Medio Oriente. Mi solidaridad con los otros trabajadores despedidos y, por supuesto, allí estaremos para acompañar a Cristina, otra Cristina. Sí, buenas noches, queridos amigos. Xi Jinping no lo quería recibir a Macri, no lo quería recibir porque tiene poca diplomacia. Este señor apenas asumió, dijo que iba a revisar todos los contratos que se firmaron con China. Y parece que al Xi Jinping no le cayó nada bien. Y así que me parece que esta visita con Xi Jinping va a ser muy áspera. Un besito, Ángela. Yo simplemente quería una opinión respecto a Pichetto. Yo realmente lo admiraba cuando luchó mucho por el tema de la 125 y bueno, en distintas leyes. Realmente lo veía como un gladiador de alguna manera. Quizás te parezca ridículo lo que digo. Y en este momento me da tanto asco, que no le importe que lo llamen traidor, que me parece una de las palabras más ofensivas que se le pueden decir a una persona, una de las palabras más repugnantes que se le pueden decir a una persona, y que no le importe quién lo votó, que no le importe el partido al que pertenece. Buenas noches. Este que está hablando es Diego Velar, porque justamente estaba haciendo otra cosa y me lo perdí. Escuché el Diego nada más. ¿De qué está hablando? ¿Que la Argentina no es un país normal? ¿Que recién está en tránsito a ser un país normal? ¿Pero de qué habla? ¿Pero cómo se le ocurre? La Argentina tenía las mejores relaciones con China y ahora ¿qué se cree? Estoy indignadísima. Esto termina mal. Muchas gracias, por su mensaje. Sí, era Diego Aguilar. Sí, era Diego Aguilar, claramente, en la entrevista, en la previa, lo que va a ser el encuentro entre Macri y Xi Jinping. Sí, un país normal, Roberto. Lo dijo Diego Aguilar. Un país normal. Pero yo le pregunté, le dije, Diego Aguilar, disculpe usted, ante la diplomacia china se siente y dice, cuando seamos un país normal, le digo que hay continuidad. ¿Y si los chinos no invirtieron nada aquí? ¿A usted le parece? Una inversión, tío, nómbreme. Una inversión, mire, la verdad que reforzaron las reservas del Banco Central. Bueno, dos. Nómbreme dos. Solo las dos represas, creo que son 15 mil millones de dólares. Bueno, tres. Nómbreme tres. Nómbreme tres. Bueno, ¿cuántas quiere que le diga? Bueno, entonces, si no puedo nombrar ni una. Te hubiera preguntado a Aguilar. Te hubiera preguntado a Aguilar que lo tenía ahí. Un país normal. Los chinos nos miran y nos dicen anormal. Lo vi muy indignado con un oyente que calificó de traidor a Pichetto. El joven Pichetto. El joven Pichetto. Yo le quiero decir una cosa. Cuando uno ve a estos demócratas, hijos de la República, ¿a quién se refiere? Se asustaron. Cuando uno ve a estos hijos de la República, a estos demócratas brindarse por el bien común, y tratar de poner su semillita para que este jardín que fue diezmado comience a ser un jardín normal, uno tiene esperanzas. Y ojo, no hubo ni matecito frío ni sanguchitos. Hubo responsabilidad cívica. ¿De qué habla? De Pichetto, ¿qué no estoy hablando? Si yo digo responsabilidad cívica, ¿usted qué piensa primero? Pichetto. El exégeta de Pichetto. Yo digo, seguridad jurídica. Pichetto. Entonces digo, democracia. Pichetto. Entonces digo, le llego a decir, Juan Domingo Perón. Pichetto. Entonces digo, Norma Kennedy. Pichetto. Y vamos sacando. Escúcheme, en la elongación de principios. Sí, sí, en el Centro Cultural, que es, bueno, ya está abierta la inscripción. Para el. ¿Qué puntuación tiene el curso? Pichetto? ¿10? ¿10? ¿Es un alumno 10? Bueno, mire, es el alumno de la semana. Antes fue Bocio, bueno, Tellerman es. Es una cosa del. Yo cada vez que lo veo elongar a Tellerman, digo, No se rompe, es una teta. Una teta chica. Pero se auto en cualquier momento. Digo, la elongación, hueso de goma. Le digo. Es asqueroso. Lo que dijo recién. No, la convicción de Tellerman. No, pero dijo que fue el jefe de campaña de Daniel Scioli. Y a los tres milésimas de segundo estaba inflando el globo más amarillo y más grande del mundo. Digo, tiene la convicción de goma. Este pibe nació con la convicción de goma. Se lo agarraba al Barcelona, ese pibe, ¿sabe? Le ponía la 10. Pero no, pues sí. Quiero entender, disculpe, porque se me embarulla. Pero quiero entender, digamos, en política, Pichetto. Perfecto, digo, pero en la elongación de principio, Tellerman, ¿cuánto tiene? Dijo Pichetto 10 millones de 10 millones de mil, es un handicap de 10. Lo voy a mandar a competir a internacionalmente. Tellerman, estamos saliendo por los países, por el mundo. Digo, mire, el holgate es un principio. Y salimos y Tellerman. Se longa un principio. Ahora mostrale cómo se longa una convicción. No, bueno, contrató Ripley. Ahora, y diga que murió Zapalans. Porque iba esto es para entendido. La gente que se le, a la señora que se le estaba congelando la heladera lo va a entender. Es muy 80. Es muy 80. Si digo 80, digo Pichetti. Ahí está. Entonces, digo Pichetti. No puede ser que se excite tanto con Pichetti. ¿Cómo lo voy a citar con Pichetti, señor? Pichetti es una cosa, lo vamos a sacar en el póster. Pero hay otros senadores que compiten también. No, pero con Pichetti no. Aparece el presidente de la bancada del PPB, ¿no? Pero digo, hay otro senador del PPB. Encima, hijo de puta, encima, es una cosa de loco. Yo entonces digo, ¿cómo no voy a confiar en este país? ¿Cómo no voy a decir Diego Velar? ¿Cómo no voy a decir Pichetto? ¿Cómo no voy a decir elonguemos el principio y la convicción? Señora, se le descongela la heladera, elongue el principio. Pero todo, ¿qué pasa, señora? Sí, que estaba, se daba cuenta que estaba pisando agua y decía, esto es Santa Teresita. No, señora, se cortó la luz, está en el living de su casa y el cuadro es tremendo. O sea, ahora sí, pibe, no, sería bueno tirame una palabra, saber una qué palabra. Méritos hizo Pichetto para Pichetto. Tener 10 de Pichetto, Pichetto. A ver eso. ¿No? ¿Por qué tiene un 10? Apoya, colabora. Es la oposición gentil. Es la oposición de buenos modales. O sea, no es fanático. La oposición que tiene. No es eso. No es ultracá. No es fanático. No creo en la consigna patrio buitres, dijo Pichetto. Hemos perdido. Ya sabemos. Hemos perdido una acción judicial y ahora hay que resolverlo. Adelantó que un porcentaje importante de senadores van a apoyar mañana el acuerdo del Senado. Pichetto. Es lo mejor para el país. Pichetto. Libertad de acción para el resto de los senadores. Pichetto. Y esta es una provocación flagrante. Pichetto. Néstor pagaría, dijo Pichetto. Pichetto. El desendeudamiento fue su meta. Pichetto. Pichetto, Pichetto, la verdad. Pichetto, corazón. Acá tenés los pibes para la elongación. Sí, claro. No, en serio, digo, la verdad, muy feo lo de Pichetto, porque la verdad, Néstor Kirchner no puede hablar, seguramente no estaría convalidando lo que dice. Hoy creo que escuché a Juliana Di Tullio decir eso, porque básicamente Néstor Kirchner no pondría en riesgo la reestructuración. Estamos hablando del 3%. Sí, se reestructuró el 93% de la deuda, estamos hablando del 3%, y encima son fondos buitres. Entonces, ¿pagarle a quién? ¿Pagarle al 93%? Claro, sí, los que aceptaron las condiciones de canje, ¿no?, que se ofrecieron en los años previos, pero no esto, que en realidad parece un plan orquestado por los buitres con un juez y con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no?, que me parece que es lo que mañana van a avalar. Mañana, seguramente, en la República, como le gusta decir a Magallanes, sí, vamos a tener un dolor más y una vergüenza más. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Pablo Caruso. Bueno, Roberto, hablamos de los tarifazos que se vienen. El gobierno quiere bajar el déficit. No, iba a decir necesita, pero en realidad tiene como objetivo bajar el déficit y por eso elimina subsidios. La próxima estación de subtes es abril. Uh-huh.

tema, che, me encantó. 23:47, le escribo una carta, Eve de Bonafini, a Cristina Fernández de Kirchner. La quiero, es cortita, la quisiera leer. Dice: querida Cristina, la vida nos enfrentó con cosas horribles, con algo tan tremendo y doloroso como la muerte de nuestros seres queridos, y vos, con gran estoicismo y gran amor a nosotros, tu pueblo, nos permitiste que te lleváramos al frente. Es verdad, rápidamente y con una gran angustia que todos percibíamos cuando nombrábamos a Néstor. Pero desde ese lugar creciste como un gigante que sostuvo y defendió el país contra todas las aves de rapiña, especialmente los buitres, y los enfrentaste en todos los foros internacionales. Nosotros sentimos cómo, con tu pequeño cuerpo y tu gran inteligencia, parecías un gladiador y te convertías en la mejor estadista. Ahora, los sirvientes del Fondo Monetario Internacional, los eunucos de Obama, pretenden llevarte a juicio para ver si te pueden condenar por ser la más grande de las grandes. Queridísima Cristina, el miércoles 13 de abril seremos millones en todo el país acompañándote a tribunales, y como en la época de la dictadura, que cuando querían poner presa a una madre, a una de nosotras, íbamos todas, si te ponen presa a vos, las madres iremos presas también, con el gran orgullo de acompañar a nuestra hija y querida presidenta eterna de nuestra gloriosa patria. Te besa y abraza, Eve. Esta es la carta de Eve a Cristina. Recordamos, ya ahí empezó con las indagatorias por el tema de dólar futuro, la causa del dólar futuro. Allí lo que está tratando de armar este juez es una acusación en base a que el dólar futuro se armó como una especie de asociación ilícita destinada a perjudicar al tesoro. Una tontería, digamos, porque la verdad es un acto de gobierno. Fue un acto de gobierno, como parte de los instrumentos monetarios que tenía el gobierno, se hizo, tuvo su efecto. Y después, bueno, las medidas que tomó Macri son las medidas que tomó Macri. Pero bueno, evidentemente quieren verla sentada en el banquillo, o por lo menos van a tratar de sentar en el banquillo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto tiene que ver con el contexto regional también, con algunas cosas que están sucediendo en Brasil, ahora en Venezuela también, en Bolivia también. Me parece que por ahí viene la mano. Pero bueno, Eve dice que si la mete en presa Cristina, ellas se van adentro con ellas, y lo que yo le digo a Eve es: nosotros vamos también adentro con vos. Yo no sé si es cariño que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Adalberto, ¿cómo le va? Muy buenas noches, queridos amigos. Adalberto Flores los saluda. La orquesta de Canaro, con la voz de Aída, Elsa, Ada Falcone, es lo que estamos escuchando. No sé qué me han hecho tus ojos. El otro día aquí tuvimos el gusto de tener a Rajendorfer, sí, con Alonso, y hablábamos de Salsipuedes. Y también se nombró aquí Ada Falcón, porque en Salsipuedes estuvo Ada Falcón los últimos días de su vida. Se nombró el documental. Ada Falcón nació el 17 de agosto del año 1905 en Ituzaingó. Debutó en el 19 y en el 42 ya se retiró. El festín de los Caranchos, Tu cuna fue un conventillo, ídolos de la radio son las películas en las que podemos ver a la emperatriz del tango, que junto con Azucena Maizani, Libertad Lamarque y Mercedes Simoni marcaron a fuego una época. El tango que vamos a pasar hoy es un tangazo de Luis Rubinstein y Juan D'Arienzo. La letra de Rubinstein es maravillosa, maravillosa. Hay una hermosa versión también que hace Hugo del Carril del tango en cuestión. Nada más. Nada más, en la voz de Ada Falcón, acompañada por la orquesta de Francisco Canaro, su amor. Al último ni lo nombraba. Para Radio del Plata, para Caballero Nocturno, este humilde servidor, llamado Adalberto Flores, les quiere regalar esta hermosa canción. Canciones que han quedado en el recuerdo y que hoy salen por los parlantes en esta audición. ¡Nada más! ¡Dale, pibe! No quiero nada nada más, que no me deje frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz de tu mirar, que es mi sol, será mi vida una cruz. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. La cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, nublará el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. No quiero nada, nada más que la mentira de tu amor como limona. ¿Qué voy a hacer si vos te vas con el vacío de mi decepción? No, no te vayas, te lo ruego, no destroces mi corazón. Si no lo haces por amor, hacelo por compasión, pero por Dios no me dejes. Jamás te molestaré, seré una sombra a tus pies, tirada en algún rincón. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. La cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, nublará el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. Nada más, Ada Falcón con Canaro, dedicado al querido Juan Alonso, compañero de trabajo de Caballero Nocturno. Juancito, este tango ha sido para vos, y si permitís compartirlo, cortamos en porciones más chiquitas para todos los tacheros que están escuchando Radio del Plata en este momento, viejos y queridos amigos, que andan transitando nuestra hermosa ciudad de Buenos Aires, y para los que escuchan alrededor del mundo también. Adalberto Flores se despida, cortito, cortito, como pasito hormiga. Dale, piba. Ahorita, Carlos. 60 centros de estudiantes, Roberto, dicen soberanía nacional o nuevo endeudamiento externo, se han nucleado en el movimiento de participación estudiantil. Vamos a escuchar a Matías Casiabue, que explica por qué efectivamente han tenido este reflejo una vez que se empezó a hablar de endeudamiento y de acuerdo con los fondos buitre. El sistema universitario argentino, a lo largo de su historia, y sobre todo en la historia reciente, que tiene que ver con la historia del 2001 y los recortes presupuestarios famosos de López Murphy, que golpearon de lleno al sistema universitario, es que cuando se empieza a hablar de deuda externa, de pago a los fondos buitre, cuando empiezan a discutirse y a ponerse en la mesa política del país la discusión de ese estilo, aparece ya como correlato muy directo y muy rápidamente un recorte presupuestario muy fuerte al sistema universitario. Se han congelado todos los convenios, programas que el Estado Nacional tenía con las universidades nacionales, que se cayeron a partir de ahora, donde sobre todo había programas muy interesantes en términos de investigación científica, de transferencia tecnológica, de vinculación de la universidad con la sociedad. Todos esos convenios han sido anulados arbitrariamente por el Poder Ejecutivo Nacional, que eran de una interesante política pública, ¿no? Estábamos escuchando a Matías Casiahue, es miembro del Movimiento de Participación Estudiantil y concretamente participa en la Federación Universitaria de Río Cuarto. Insisto, son 60 centros de estudiantes universitarios del país reunidos en el Movimiento de Participación Estudiantil, dando su mirada sobre el nuevo endeudamiento externo al que lleva el gobierno de Mauricio Macri. Roberto, le preguntamos también a Matías, ¿qué reflexión tenía acerca de la participación de los jóvenes en política, pero vinculado estrictamente a los centros estudiantes universitarios? Y él también hizo una reflexión respecto de la juventud sindical. Hoy charlamos con Adrián Paenza sobre el rol y el protagonismo de la juventud en los tiempos que vienen. Escuchá lo que decía Matías. Dale. El movimiento estudiantil es parte del movimiento juvenil que en el ciclo, digamos, podríamos llamar 2008-2011, explotó, digamos, y apareció nuevamente en la política, ¿no? Con una impronta muy fuerte en lo nacional y popular. Creo que sí es cierto que a nosotros nos faltó una política concreta de visualizar al movimiento estudiantil y de visualizar a las juventudes más allá.